Buenas noches. ¿Ahí está el micro ya? ¿Así? Buenas noches, Alfonso Sosa, técnico de los Rayos de Necaxa. Nos presentamos levantando la mano y con nombre y medio, por favor. Alberto Cruz, para Milenio. Profe, en los minutos iniciales tuvimos la oportunidad de ver una Necaxa que basculaba la pelota, intentó tenerla mucho tiempo y darle circulación, principalmente alrededor de la media cancha. Necaxa se está encontrando y vamos a ver un equipo que busque más protagonismo en los campos rivales. Este es un equipo en construcción, finalmente. Hay muchos jugadores nuevos, de hecho, algunos que debutaron en la Liga Mexicana, apenas los extranjeros. Hoy lo hizo Iturra, es un equipo en construcción. Buscamos fortalecernos en todos sentidos, ¿no? Y queremos, por supuesto, también ser protagonistas en todos lados. Implica tiempo, implica trabajo, implica voluntad, y eso es lo que pretendemos, hacer un equipo sólido, compacto, que juegue bien con y sin pelota, y sobre todo que lo haga de local y de visitante. Profe, buenas noches, Jesse Villalpando del periódico. Esto termina siendo al final de cuentas un juego atípico, ¿no? A pesar de que se reanuda casi hora y media después, pero ese lapso, profe, ¿Cómo se maneja desde el banquillo? ¿Se pierde la concentración? ¿Se pierde un poco el tema de lo físico? ¿Cómo manejó Poncho Sosa ese lapso para que el equipo siguiera y saliera al campo en concentración? Realmente no es fácil. El equipo había arrancado bien el partido, teniendo el posición de la pelota, trabajando bien en defensa, y luego viene el parón que naturalmente el jugador se distrae, se desconcentra. Prácticamente tuvieron que arrancar de cero, pero hablamos en ese lapso de que no podíamos perder lo que era la concentración, que era lo más importante, ¿no? Para no distraernos, es decir, seguir trabajando como había arrancado el equipo. Y bueno, básicamente fue el platicarlo yo con ellos, pero además entre ellos mismos. Profesor, buenas noches. Soy el profesor de ESPN. El 0-0 fue lo mejor que le pudo pasar al partido por cómo se vivió, por lo que se suspendió, por la cancha como estaba, por las condiciones del juego. ¿Cuál es lo mejor que pudo pasar de que Marcao se mantuviera neutro? No hubo muchas oportunidades. Es complicado jugar en estas circunstancias. Lamentablemente la lluvia empezó a caer demasiado rápido, arrancando prácticamente el partido, ya las condiciones climatológicas empezaron a influir, después se va dificultando el juego, no hay mucha firmeza para arrancar, el jugador se va desgastando también físicamente, no es lo mismo jugar en una cancha fangosa, no, el desarrollo del juego no es el mismo, y eso provocó que finalmente fuera un partido cerrado, disputado, con pocas ocasiones de gol para ambos equipos. Para mí fue lo mejor que se hubiera jugado el día de hoy, ¿no? Luego implicaba otras situaciones completamente ajenas, regresar nuevamente a tu lugar de origen, ¿no? Reprogramar microciclos nuevamente, las condiciones sin ser una cancha perfecta, que básicamente lo que comentaba con anterioridad sí modifica el funcionamiento de los equipos, el rendimiento de los jugadores, pero desde mi punto de vista era lo mejor que se juega el día de hoy. ¿Le gusta el punto el día de hoy, profe? Me hubiesen gustado los tres, siempre participamos cada compromiso pensando en sacar tres puntos, pero finalmente siempre sumar es importante, ¿no? Siempre lo he dicho, queremos sumar de a tres, y si no se puede sumar de a uno en nuestra situación es positivo. Quizás no sea en este momento lo más conveniente, ¿no? Pero yo creo que desde esa perspectiva nos viene bien el seguir tomando confianza, porque no es una cancha fácil, el rival no era fácil tampoco, tenía urgencia, tenía necesidad, también nosotros. Entonces, finalmente, no es malo el punto, por supuesto, insisto, tenemos que pensar en seguir cosechando de a tres, que es lo más importante. Profesor Conde, Promedios León para todo el fútbol. A su vez, ¿a quién le afectó más lo de la lluvia? ¿A ustedes o a León? Por como había arrancado el partido, yo creo que a nosotros estábamos trabajando bastante bien. Se estaba madurando bien el gol. Yo creo que estábamos cerca de conseguirlo, estábamos imponiendo condiciones y ese parón definitivamente yo creo que nos perjudicó más a nosotros. Gracias. Gracias.